entrado solo de ti, me decía. Sí, pa, buenas tardes. Hola. Ya que no me atiende Alberto, te pregunto a vos. ¿Tenés tiempo para...? ¿Quién habla, loco? Disculpame, pero te estoy hablando con la mejor onda. Igual quería preguntarte una boludez y listo. ¿Quién fue el inteligente que le puso chispas a la carnicería? ¿Quién le meten un cable 220 para que saque chispas, boludo? ¿Qué carajo tienen en la carnicería esa? ¿Por qué no te va un poquito a la reconcha de tu hermana? ¿Por qué no quiero, boludo? ¿Qué? Decime quién fue el inteligente primero. Yo me voy a la concha de mi hermana. Decime. Pero chupame la verga, la reconcha que si te no parió. Gordo puto. Ey. ¡No!